Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy favorable desarrollar el deseo de las virtudes importantes. Luego hace falta poner los medios para alcanzarlas en lo cotidiano. Bernabé Tierno escribió: el triunfador en la vida no suele ser ningún genio ni alguien especialmente dotado para el éxito. Eso sí, tiene unas cualidades ordinarias que ha sabido desarrollar en grado extraordinario. He aquí 10 reglas para alcanzar el éxito. Primero, dirige tu propio futuro. Ten absoluta certeza de que está en tus manos la capacidad de dirigir el curso de tu vida de manera activa y eficaz. Y que el triunfo verdadero, el éxito en cualquier empresa, ha de comenzar por el triunfo sobre uno mismo. Segundo, marca tus metas, fomenta tu capacidad para soñar, algo muy concreto, para marcarte una meta, un objetivo claro hacia dónde dirigir todo tu empeño, esfuerzo e ilusiones. Pero ese sueño es tan concreto que incluso determinar las razones que te mueven hacia ese objetivo, cómo, cuándo y con qué medios lo llevarás a término. Las dificultades que te saldrán al paso y las estrategias que emplearás para vencerlas. Tercero, confía en ti mismo. Mantén un pensamiento positivo, una actitud mental de autoconfianza. Toda persona de éxito jamás piensa en el fracaso como situación prolongada. Al contrario, mantiene una actitud de confianza y esperanza que antes o después acciona todos los mecanismos internos de la eficacia. Cuarto, aprende de los mejores. Aprende de la experiencia ajena, aprovecha la sabiduría de los demás, de los que pueden enriquecerte con su experiencia. Así evitarás gastar mucho tiempo inútilmente, pero no olvides que la mayor parte del camino hacia el éxito lo has de hacer en solitario. Tendrás que superar dificultades sin cuento que nadie podrá ahorrarte. Quinto, practica la autodisciplina. Trabajo, fuerza de voluntad y autodisciplina. Sabes muy bien que todo lo que vale de verdad cuesta mucho y estás dispuesto a pagar ese precio. La persona de éxito no duda en sacrificar deseos más o menos importantes, pero que son contrarios y le apartan del objetivo principal. Hace y expone más de lo que de él se espera y parece razonable. Sexto, rinde al máximo. Aprovecha como nadie el bien más valioso de que disponemos los humanos, el tiempo. Prográmalo de tal manera que consigas el máximo rendimiento y eficacia con el menor esfuerzo posible y empleando el menor número de horas de trabajo. Tu máxima preferida debe ser «Haye quod hayis», traducido sería «haz lo que haces». Y podríamos agregar «con dedicación, perfección y entrega todo lo que hagas». Séptimo, visualiza. Pon en marcha la imaginación y mírate a ti mismo ya disfrutando del objetivo como si lo hubieras logrado. El triunfador siempre se comporta como si ya todo fuera un éxito. La visualización reactiva todos los mecanismos internos que empujan a la acción, es decir, a hacer lo que hay que hacer. y ahora. Octavo, acción. Sabes muy bien que lo que cuenta son los hechos, los resultados, y de acuerdo con el sabio Aristóteles, debes entender que para triunfar en cualquier empresa, lo verdaderamente decisivo es ponerse en marcha sin dilación. No basta querer, es preciso actuar. Aprendamos haciendo. Noveno, sé íntegro, honesto, integridad moral, honradez, porque no es posible cambiar a mejor, avanzar y prosperar de verdad sin unas claras normas morales. Apliquémoslas a nosotros mismos y a los demás. Sin un sólido fundamento moral congruente y con un fin bueno, cualquier empresa o proyecto se vendrá abajo y nos destruirá antes o después. Y décimo, busca la felicidad. Sabe que el fin de todos los logros y metas es ser feliz, vivir en paz con uno mismo. Por eso las personas de verdadero éxito jamás renuncian a la libertad interior. No se esclavizan, no dependen en forma obsesiva de las personas, las cosas y las circunstancias, y aprenden a vivir sin dependencias y a disfrutar de todo y por todo. Porque el objetivo de su vida es convertir la felicidad en prioridad, vivir plenamente aquí y ahora. En tu lugar estás llamado a florecer. No dejes de poner los medios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.